la escuela en que yo te encontré, y por los cabellos que te tiré, y por nuestros nombres que antaño grabé. Perdón, porque en esta carta yo te nombré, y por esa tinta que esta vez usé. Perdón por decirte que siempre te amé. Y perdón por pensar, perdón por hablar, perdón por sufrir, perdón por morir. Perdón por seguir tus pasos sin cesar, y por tu mirada recordar. Perdón por la luna que nos alumbró. Perdón por el viejo banco en que te hablé de amor, y por aquel cuarto en que hicimos el amor, y por este cariño que pisando estás. Perdón por hablar, perdón por llorar, perdón por sufrir, perdón por morir. Perdón porque mi fantasma te tocará, y toda mi muerte te seguirá por entre la sombra, el viento y el sol. Perdón por la piedra cruel que hiere tu pie, y por ese amor que quema mi piel, y por ese espejo te verá tu vejez. Perdón por la cama fría en que dormirás después que yo te haya dejado de amar, por ese día maldito en que yo nací. Perdón por los brazos en que tú después habrás de olvidarte que yo te amé. Perdón por este cariño